son 350.000 manuales que están guardados en algún depósito, que fueron editados por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Ambiente de la Nación y presentados en el 2011, y bueno, después censurados por ellos mismos por presión de las corporaciones. Y pregunto, Pablo, porque para hacer un manual son varias las instancias que se necesitan, ¿no? Elaborar un material educativo, no es que alguien se levanta a la mañana, se pone a redactar y a la noche tiene un manual hecho, ¿no? Se consultan determinadas cuestiones, se llevan adelante determinados pasos. Esos pasos, evidentemente, han sido aprobados y el manual fue impreso. Ahora, ¿por qué posteriormente termina censurado sabiendo que lo que se estaba hablando adentro de ese manual? Bueno, es una pregunta interesante. Evidentemente hay posiciones divergentes o diversas alrededor de los temas que motivaron la controversia, digamos. Entonces hubo quienes construyeron un material educativo y les pareció prudente, pues, en fin, opinar abiertamente sobre los riesgos de la minería y de la, en particular, digamos, de la minería y de la siembra directa y la producción sojera, es decir, el monocultivo en realidad. Y bueno, quienes no estuvieron finalmente de acuerdo con esa mirada, ¿no? Pablo. Yo creo que el Estado no tiene una posición tomada frente a esto, o por lo menos no una unívoca posición tomada, ¿no? Claro. Pablo, te habla Diego. Hola, Diego. ¿Quiénes participaron de la confección, digamos, de este manual y de la producción de contenido, digamos, de los movimientos sociales? No, para nada. Esto es una producción de un grupo de trabajadores que de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. Uh-huh. ¿Que estaba Romina Piccolotti en ese momento? No, me parece que ya no. Ah. Esto fue... No recuerdo quién era el secretario. Puede ser. Esto fue como la cola del Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, el sexto congreso, que se hizo en San Bernardo, sí, en San Clemente, y un grupo de gente que trabajaba en la unidad de coordinación, en la coordinación de educación ambiental de la Secretaría, en donde estaban Fernando Melillo y... Fernando Melillo creo que era director de políticas ambientales de la Secretaría. Decidió crear este manual y surgió básicamente como una iniciativa de ese grupo. Claro. Pablo, te pregunto porque imagino, ¿no? Este manual, en alguno de los puntos, vos como educador ambiental deberás saber mejor que nosotros que los contenidos justamente se contraponen, como por ejemplo lo que está sucediendo, ¿no?, en la provincia de La Rioja, en la provincia de San Juan, en Catamarca, pero así todos fueron ejecutados porque eran de currículo a nivel nacional. Ahora te hago una consulta. ¿Quién decide la orden de decir, bueno, esto se guarda y no se pasa? ¿Y son los gobernadores los que llegan por intermedio de las presiones de las mineras o las propias mineras hablan con el ministro de Educación? Son dos preguntas. Mirá, en realidad no, el diseño curricular se puede modificar solamente por acuerdo del Consejo Federal de Educación. No es que se crea un manual y se incorpora a la currícula así automáticamente. Ese es todo un proceso que es bastante engorroso, digamos, y en el cual el Ministerio de Educación de la Nación se reserva como una competencia muy exclusiva. Pero las decisiones de qué se enseña en la Argentina las toma el Consejo Federal de Educación, que es una instancia en donde todas las provincias participan, ¿no? En el Consejo Federal las decisiones en relación con la educación ambiental son casi nulas, digamos, ¿no? Claro, claro. Precisamente porque es un tema, bueno, esta es mi opinión, porque es un tema controvertido. Pero bueno, se pueden generar materiales y de todas maneras el Estado Nacional puede decidir, independientemente de si eso se incorpora o no a la currícula, repartirlos, ¿no? Es decir, así se generan materiales sobre educación sexual o sobre tantas otras cuestiones. y se proporciona, digamos, ese material a la, a los docentes. Son políticas públicas, en definitiva, ¿no? En cuanto a la presión que se generó por estos dos temas, que son brevecitas, digamos, que hay, quiero decir, brevecitas no, pero es un contenido, es una página o dos páginas dentro de un manual que es mucho más amplio que eso y que es mucho más valioso que esas referencias. Las presiones provinieron directamente de las cámaras empresarias y de otros ministerios, o sea, concretamente el Ministerio de Minería con Mayoral, hasta donde yo sé, hizo presiones directas. Claro. Hizo presiones directas el gobernador Gioja en San Juan, de San Juan, y hubo presiones directas de Apresid, ¿no? Por el tema de la soja, y hubo un par de notas en Clarín, de los voceros de los ojeros, digamos, claro, ¿no? De Huergo y todos ellos. O sea que las presiones fueron totalmente directas a los ministerios. Claro. Y los ministerios, bueno, parece que acataron. Sí, claramente. Sí, eso no ha quedado duda. Pablo, sí, te agradezco. Lo cual es muy sorprendente, ¿no? O sea, que si no deja de sorprender nunca que bueno, que sean tan dóciles a las presiones de las corporaciones. Sí. Sí, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, la educación pública, con todo lo que eso conlleva y todo lo que se habla. Exactamente.